Hemos convocado este encuentro con ustedes porque hemos recibido la visita en la mañana, así como también fue ayer con otros parlamentarios, de don Jaime Mulet, presidente del PRI, diputado, que viene a nombre de su bancada y de los parlamentarios independientes a expresar el apoyo, la solidaridad al movimiento del magisterio. Para nosotros es muy importante porque en todo este conflicto que nos ha tocado vivir, hemos recibido apoyo de todos los sectores. Aquí lo que ha estado en juego es un derecho, que se restablezca un derecho, que además se pague una deuda, un valor, una ley que no se había cumplido y que en base a un acuerdo y una conversación con la autoridad y toda una discusión, hemos logrado que esto se restablezca. Sabemos que este protocolo pasa por una ley que va a ir al Parlamento, y en eso los parlamentarios han comprometido su concurso de que ellos van a respaldar lo que signifique estos proyectos que vayan a restablecer derechos que habían perdido los profesores. Muchas gracias. Miren, yo creo que vengo a expresarle la solidaridad al presidente, a todo el gremio, la verdad. Desde la bancada PRI independiente hemos trabajado muy bien, y él también lo ha hecho con otras bancadas, por cierto, con el Colegio de Profesores. En mi región, en Copiapó, ayer habían 4 profesores en huelga de hambre, en una medida ya radical. Yo espero que en el transcurso de la noche, a raíz de este cuasi acuerdo, hayan dejado de estar en huelga de hambre, pero creo que la movilización que ha hecho el Colegio de Profesores es absolutamente legítima, y creo que le ha ido dando la dignidad que los profesores de nuestro país merecen y se requieren poco a poco para ir mejorando también la calidad de educación. Creo que el gobierno entendió, pero entendió después de una movilización de varios días. Creo que es un costo que se asume, pero creo que en el país entendamos que dignificando a los profesores con remuneraciones decentes, con estabilidad laboral, vamos a ir mejorando también la calidad de la educación que a todos nos preocupa. Yo creo que hay que poner un énfasis especial. Y creo que también, y le he expresado mi opinión al presidente del Colegio de Profesores, aquí hay que entender que la educación municipal ha fracasado.